Las 5 de la tarde y 14 minutos, la hora del cafelito, la sintonía de Radio Brique, como siempre nuestra tertulia de actualidad que vuelve a la programación de la tarde y lo hace con algunos de los colaboradores habituales porque otros parece que están de excursión, unos por mal y otros por ocio. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Remy Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y ya está, ya estamos todos. Antonio Moreno está de médico, poca cosa. Y nuestro corresponsal enviado al exterior, Fernando... Está recabando información por ahí. ¿Dónde está ahora? ¿En Ecija, no? Creo que está en Ecija. ¿Qué pasó en Ecija? Lo vi en la tele, no me acuerdo ahora. Digo, a veces nos trae la información. Pasó una cosa en Ecija, de las aguas, de la tromba de agua, algo de eso era. En Ecija como la oralita, ni para el sol ni para la calor. Bueno, pues antes de... Hemos hablado tantas cosas esta tarde. En la pretertulia. De todo, ¿eh? Hemos hablado de todo. Y una pregunta que nos hacemos, yo por lo menos todas las mañanas, cuando me despierto, es ¿quién nos va a robar hoy? Bueno, pues hoy le ha tocado a las tarjetas negras de Bankia, ¿no? Son los de hoy. Bueno, me van a referir, en el caso del último caso de corrupción que ha estallado en España, han sido las tarjetas que ni siquiera sabemos de la existencia de estas tarjetas, que los consejeros de diferentes cajas, en este caso Caja Madrid y Bankia, bueno, pues tenían a su disposición, ¿no? O sea, tú únicamente por ser consejero, de los 80 consejeros que hay, pues tú tienes derecho a una tarjeta para tu uso y disfrute. Sí, pero vamos a empezar... algo que no llegamos a entender, que un consejero, no, aparte de su sueldo, tenga una tarjeta. No, pero vamos a ver. Pero consejero, Frank, consejero. Pero es que es consejero. O sea, bueno, ya no está ejerciendo. Vamos a empezar por la base. Es decir, consejero, que ha aconsejado si el banco salió a pique y ha dicho rescatarlo. Empezamos por ahí. Y ahora después, todo lo que viene, salario, tarjeta, es consejero, que siguen cobrando tarjetas. Eso es un, como yo he dicho, Marte, un control descontrolado. Porque vamos a ver, si alguien ya de ese consejero, se irá a un organismo, a una administración, fulminantemente le tiene que cortar zorro, ¿no? Se supone. Pues nada. Y este caso que tú estás diciendo, lo hemos visto aquí, pero también pasa en el ayuntamiento y en otras cosas, ¿eh? Lo que pasa es que ahora el mito con los interventores ya... Con las pilas puestas. Con las pilas puestas no lo dejan, pero que en muchos ayuntamientos había tarjetas para concejales, para alcaldes... ¿Cómo se llama los que tienen los alcaldes? Asesores. Asesores. Han tenido tarjetas de crédito. Después, vale, no como esto. Después ellos han justificado el gasto y no, pero quizás puede estar justificado que un consejero tenga que invitar a comer a un cliente, sí, o a un inversor. A lo mejor quizás, mira, puede, ahí está la tarjeta. Pero ¿no? ¿Quién lo ha justificado eso? Pero es que algunos se van al Mediamar, porque son tontos. Otros se van a comprar lecería, otros se van a comprar joyas, es que otros se van al Mercadón a hacer la compra. Claro. Es algo que, y además unas cifras que no vamos a empezar a leer porque la verdad es que cuando mala hostia, cuando ¿no? se arruinan las entidades o los bancos. Y luego nos preguntamos. Pero algo tiene que pasar. Vamos a ver, si tú eres consejero o eres asesor o lo que sea, porque tanto en la política, por ejemplo, hay muchos asesores, en el tema de los bancos, los consejeros. Es verdad, esa gente tiene una figura dentro de un partido o dentro de una entidad y están para ayudar y están para asesorar, para saber dónde invertir, ¿no? Tanto al ciudadano. Entonces, es verdad, lleva razón, Remy. Entonces, vamos a ver, las cosas bien hechas, bien usadas, no pasa nada. Porque vamos a ver, si tú, por ejemplo, trabajas en el banco y tienes que llevar a un cliente a comer porque te interesa que esto... Sí. Vale, estoy de acuerdo que si hay que pagarlo con esa tarjeta, se paga. Pero... que yo me voy a ir a comprar, como dice, al Mercadona, al esto. Yo creo que esto ya es un abuso. Y hemos llegado a tal punto de abuso que nos vemos con un país arruinado. Y eso es verdad, vamos. Pero tú te das cuenta que lo que pasa prácticamente son en la caja de ahorro, las entidades semipúblicas. Pero también en la política. Sí, pero en un banco, a ver si Botín le ha dado una tarjeta de crédito a alguno de sus consejeros o socio accionista. Tarjeta tendrían, pero con un control. Con un control. Tú te das cuenta, el banco controla y las cajas de ahorro de pizarra. ¿Eh? No, esto es lo que es la vorágine esta de las cajas de ahorro. En las cajas de ahorro en sus inicios. Ah, cajas de ahorro de Cádiz, que hizo muchas viviendas sociales, muchas cosas. Unicaja también. Muchas cajas, eso es su gran labor. El social. Problema fue cuando en este despiporre de cuando la economía iba va tirando y va funcionando, me empezaron a entrar ciertas personas sin control. Pero ciertas personas que no se colocaban en ningún lado y los partidos políticos tenían que meterla en algún lado. No, no porque lo tuvieran que colocar en ningún lado, sino que no había un control y no se ajustaba el perfil ni lo que realmente era el espíritu de la caja. Que la caja, por ejemplo, las cajas eran para dar Servicio, servicio al ciudadano, como todo. Por eso están desapareciendo las cajas también. Por eso, las cajas han desaparecido porque han quebrado. Si Bankia, la que estamos hablando ahora mismo actualmente, le han tenido que inyectar 3.000 millones de euros, que lo estamos esperando todos y cada uno de los españoles, de una manera u de otra. El problema es que no había control. No había, por ejemplo, tú cuando inicias algo, después tienes que ir modificando, cambiando, mejorando. Pero se mantenía siempre en una línea que ha llegado a un punto al que estamos conociendo ahora. Ahora es cuando está saliendo a flote, como decía el otro, la mierda. La mierda, pero es lo que quería decir. El problema de este tipo de escándalos es que unos escándalos van solapando a otros y parece que ya no nos acordamos de Urdangarín, que está ahí en el caso Bárcena. El tema de Bárcena, el tema de los ERES en Andalucía, los cursos de formación también. Todo y en cada Andalucía. Uno de los desmanes. Que parece que unos solapan a otro y aquí no nos acordamos de que hay mucha caquita detrás. No, pero mira, pero es lo que última, yo estaba diciendo antes, que no solamente es en las entidades de los bancos y demás, sino que también es en la política. Es que es un todo. Es que son todos. La gente que se veía que este el pobre, como no sabemos dónde lo vamos a enchufar, pues venga, tú de asesor, no, o tú no. Del otro. Así, Antonio, no, así. No es, y no nos vamos a poner en humera. No, yo no. Sí es eso, pero es que decir, cuando tú inicias una andadura en España, cuando empezó la democracia, es que todo hay que tirar de mucho hilo y más atrás. Tú inicias una andadura, van saliendo cosas nuevas, se van adaptando a los tiempos, hay cambios. Sí, hay cambios. Y hay que adaptarse a los tiempos. El problema es que hemos seguido una senda de no nos hemos adaptado. Por ejemplo, salen las cajas de oro. ¿Por qué no se han creado mecanismos de control sobre las cajas de oro en que sí se pueden dar tarjetas o no se pueden dar tarjetas? ¿Por qué eso no se creó? ¿Por qué? Hay que darle. Porque no le interesaba ni al PP ni al PSOE. No le interesaba ningún partido. Sino, como había dinero, como esto iba fluyendo y nadie se quejaba ni nadie decía nada, o el que decía algo no se le escuchaba o no se le daba esa importancia. ¿Cuánto se le ha llegado a pagar a un asesor político? Pero ahí. No, el problema no. Eso empezando por ahí. ¿Y cuánta, como dice Fran, pues lo que te estoy diciendo: control, control y control. Pero eso da igual, que sí que nos podemos remontar al principio de la democracia. Pero no democracia, sino de todo este proceso, toda esta vorágine desde los años que ha empezado esto a andar. Con los tiempos hay que adaptarse, porque, por ejemplo, más simple en Ubrique. Yo te puedo decir que en Ubrique, en el año 2003, el actual alcalde cobraba 1.992 y a los dos años cobraba 3.500 euros. ¿Quién controla que ese alcalde cobrase en ese año 1.992 euros y a los dos años 3.500 euros? Por la intervención del Ayuntamiento de Ubrique, ¿eh? Que no lo digo yo, sino vienen los papeles. ¿Quién controla eso? Pues todas esas cosas es la que quedan mecanismos para que esas cosas no sucedan. Y es lo que no ha pasado a lo largo de todo este tiempo. No había mecanismos de control ni de supervisión sobre las cosas, tanto político, monetario, bancario y todos los ámbitos del público. De vamos a centrarnos un poquito más, aunque son temas que nos preocupan a nivel nacional, porque temas locales. Al fin y al cabo, ese dinero que se pierde, digámoslo así, presuntamente se pierde, no lo aparece, pagamos todos los españoles. Nos cuesta también a los ubriqueños, que no es que... Bueno, son temas que nos afectan. Y la pregunta, ¿quién nos va a robar mañana? Porque de momento nos están robando ahora los de Bankia, supuestamente los de Bankia y los de Caja Madrid con las tarjetas opacas, después de una regalista, la anterior eran los Puyol, que también se las traen, pero parece ser que esto no acaba, ¿no? Mañana nos sorprenderá otra cosa que dejará a la tarjeta. Hombre, la noticia de mañana sería... ¿Quién nos va a robar? No, que la muchacha esta que está enferma con ébola, que ya lo hubiera superado. Porque esa sería la mejor noticia que tendríamos mañana o pasado o el otro. Es un tema muy complicado, un tema que deberíamos dedicarle casi un programa entero, pero nosotros no se lo vamos a dedicar porque se lo está dedicando todas las televisiones a todas horas y en todos los espacios. Lo cierto es que la crisis del ébola se está llevando de aquella manera y hay mucha información ahora, ha habido mucha desinformación, ha habido mucha improvisación, que yo creo que es lo que ha llevado al actual estado en el que se encuentra esta crisis que está sufriendo, la crisis sanitaria que está sufriendo nuestro país. Como digo, vamos a meternos en temas locales, que ya los oyentes nos están diciendo que temitas locales. Ya saben los oyentes que pueden participar a través de las redes sociales, a través de los teléfonos 462004 y 462155. Lo pueden hacer a través de LINE y si lo hacen a través de Twitter, ya saben que pueden utilizar el hashtag Cafelito2014. Ya estáis tuiteando por aquí, ¿no? No. Yo no. Tú no tienes yo estoy atento a lo que tú estás diciendo, Frank. Estoy muy atento. Bueno, pues lo dicho, que queremos la participación de los oyentes. Que bueno, pues es un problema de las tarjetas, pero es un problema también lo de los charcos que se producen en Ubrique cuando empiezan las lluvias, que ya han comenzado afortunadamente, que es bueno que llueva. El otro día. Siempre y cuando con un límite, porque también afortunadamente no ha pasado lo que ha pasado en Villamartín por su cerrado. No, no, no, ha, ha caído tela. Vale. Aquí en Ubrique lo ha hecho con moderación y a gustito que hemos estado. Dice María a través de Line que empieza la lluvia y los charcos siguen en el mismo sitio, sin ser arreglado, y sobre todo hace referencia a la zona de la carretera de cortes, ¿no? Los baches están ahí, no le echamos cuenta, sí. Pero cuando... Llueve, ya no acordamos. Cuestión, ¿no? Aparte de lo que dice la muchacha que lleva toda la razón del mundo, también cuando se hacen zanjas en la calle, ya puede ser por el ayuntamiento, ya puede ser por empresas privadas, al principio la tapan con un arbero amarillo y todo el mundo pasa bien. Pero cuando llueve... Se va. Y ya te encuentras el basetón. En la calle San Juan Bautista, allí más papá del Laurel, pues allí se hizo pura zanga, no ha pasado nada en todo el verano, porque no ha llovido, claro. Y ahora que ha llovido, para aquellos es un basetón que no bebe, que no lo puede salvarlo, plom, plom. Yo sé que, hombre, que el vigilante del ayuntamiento estaba colapsado de trabajo y eso, pero que hay alguien que le puede decir, mira, revisa esto, que la empresa que ha abierto este zanga no la ha cerrado bien. Y muchas cosas de esas. Y no solamente es culpa del ayuntamiento, sino que hay empresas que hacen la zanga y después no la tapan como tienen que taparla. Y al final, el que va en el vehículo es el que sufre todos los daños y todas las molestias. Y esto de la carretera de corte ya es como dice cuando una cosa ya es mucho tiempo endémico, ¿no? Cuando ya es por vida. Un problema endémico. Endémico. Pues ya eso de la carretera de corte ya endémico. Ya han intentado arreglar algunos allí bajando, subiendo a la cuesta de Lian Champó, allí hicieron un medio arreglo, pero no salió bien del todo. Sigue haciendo el charco. Y allí donde está lo del, ¿cómo se llama? La tienda del quemado, pues allí se hace un charquetón que hasta que no reboza y sale para garrobar para abajo, pero el charco sigue allí. Pero sí es cierto que muchas veces, lo digo sobre todo por el tema de los conductores, a lo mejor vemos que hay un charco potente y pasamos a todo pastilla. También, no tenemos consideración con el que va en la lo acera. Ponemos bañadito a las criaturas, entonces... También es una cosa que ya el otro día se comentó aquí en Ubrique, que ya está en funcionamiento, por lo visto, o va a estar en funcionamiento la bolsa de trabajo, ¿no? De la localidad, hombre, yo... Es un tema del tarde, pero cierto. Es un tema, no, desde hoy precisamente, es un tema de los que vamos a tratar, que Antonio Martel decía que, bueno, pues... Era la bolsa del líder, dice que la bolsa del líder van a ir para... como van a cerrar líder... Vamos a dividir una cosa de otra. La bolsa del líder, que no va a tener... ya se bueno, peluquería estética, Academia de Peluquería Estética, Remedio Rubiales. Bueno, vamos a... Por cierto, Reme, que cuando tú quieras te traes aquí los aparatos, mientras que estamos en la tertulia, nos arregla las uñas, nos quita los padratos y nos tomamos el café. Y te hacemos una hora de publicidad, Reme. Y estamos y pasamos aquí la tarde de la mar de agosto. Y si está lloviendo ya, mejor todavía. Pero... Bueno, lo que estaba diciendo, que vamos a separar dos cosas, sí. Si te parece, porque el Lidl se ha convertido no solamente en un supermercado que van a cerrar, supuestamente, sino un punto de referencia a la hora de hablar de carretera en mal estado. Hombre, del acerado. ¿No? Pero bueno, lo dejamos ahí aparte. Sí. Y hablando de bolsa, las que ya no vamos a ver. ¿Cómo le vamos a llamar al acerado que va a estar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va? No, hasta la BP. La BP. Hasta la BP. Hasta la BP. A ver, la zona Hipersol sigue siendo Hipersol y aquello ya. Bueno, es que hay gente que no sabe que allí hubo un Hipersol. Un centro comercial. Las generaciones nuevas ni muchas cosas más. Claro. Hipersol cerró en el... Yo qué sé, hace 15 años por lo menos, ¿no? En el 98, creo. 15, 20 años. 15, yo recuerdo 16. De joven día comprar la botellona cuando era joven allí. Bueno, la bolsa de empleo que desde hoy está abierta, según comentaba la delegada de trabajo personal del Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues pueden consultar las bases de esa bolsa de trabajo, o el listado, mejor dicho, de esa bolsa de trabajo, la pueden consultar a través de la página web del ayuntamiento. ¿Qué querías decirnos tú acerca de la bolsa de empleo? Pues nada, que a buenas horas mangas verdes, en el sentido de que ya son muchos años demandando de una regularización normal de las contrataciones dentro del ayuntamiento de Ubrique, y que, bueno, parece que se acercan las elecciones, le entra el temblique, la bulla a todo el mundo, quieren solucionarlo todo en el último minuto y que... Bueno, yo hablando personalmente, yo, sin ningún tapujo de... porque todo el mundo me conoce, estoy en el partido y bueno. Como Antonio Martel, que es. Como Antonio Martel normal, yo creo que es inacertada esa forma de contratar dentro de un ayuntamiento de Ubrí. Pero la que están haciendo o colaboran. La que han hecho, la que se hizo y la que hubo y la que. En el sentido, esto tiene que ser. ¿Para qué tenemos el Servicio Andaluz de Empleo? ¿Para qué están los. Bueno. El Servicio Andaluz de Empleo es el que realmente tiene las competencias en materia de empleo a nivel andaluz. Se transfirió. ¿Tú estás queriendo decir que si el ayuntamiento demanda una persona de lo que sea, llame al paro, al INE, ¿no? O al SAE, lo que sea. Servicio Andaluz de Empleo. Lo llame y dice, yo necesito una oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Ubrí. El Ayuntamiento emite una oferta pública de empleo, como cualquier. Necesito un albañil. Te refieres que se haga a través de la oficina del INE, ¿no? A través del SAE, ¿no? Y así evitamos el chascarrillo que siempre se emite. Vamos, yo vengo ahora mismo de tomarme. Hoy me he tomado el café en un bar. Y me Porque tú has querido. Sí. Y me preguntaron. Había allí bastante gente y me preguntaron qué opinaba sobre la bolsa de empleo. Yo le di mi opinión. Y fuera parte de eso, soltaban unos sacos. Me impactó bastante la palabra esa de que. Es que ensufan a la gente, que siempre contratan al mismo, es que no hay no cuánto. Y yo le digo, pues una manera de evitar ese ensufe o ese posible. Ensufe, como se dice, que yo, hombre, yo siempre creo la buena. Uno es inocente hasta que se muestre lo contrario. La verdad, vamos a creer la inocencia de las personas. Es a través de mecanismos de control y de la mayor esterilidad posible. Si tú evitas de que. Para evitar esas cosas, sí. Tienen que ser a través de mecanismos externos del Ayuntamiento de Ubrí. ¿Mecanismos oficiales? Mecanismos oficiales y externos. Que si se comenta algún delito, pues evidentemente ahí está los juzgados, está su correspondiente denuncia y se denuncia. Pero a través de mecanismos de control externos al Ayuntamiento de Ubrí, como sería el Servicio Andaluz de Empleo, pues debe tener eso, porque tú admites una oferta pública que tú necesitas X número de personas y se contrata a través de los servicios de Andaluz de Empleo, pues evitaríamos ese compadre de tenerte que. Sí. Todo el mundo sabe lo que. Tú me comprendes. Claro. Mecanismos de control y de externo hacia el Ayuntamiento de Ubrí para evitar ese posible problema. Y así todo es aséptico y se podía controlar mejor. Y otra cosa, también existe para lo que son las emergencias sociales. Pues lo que son los servicios sociales, claro, que son los que emiten los informes y ya, pues evidentemente alguna persona que esté en emergencia social. Pues, sí, hombre, o sea, hay que acudir a su ayuda. Claro. Pues utilizando lo que ya existe, que no estoy diciéndole duplicidades ni nada, sino un ayuntamiento no es para contratar. No es la oficina de empleo. Es para. Hay que arreglar una calle que crea obras y servicios para mejorar la población. Ciudad de Ubrique. Ahí. Y hace falta albañil, hace falta pintura, hace falta mucho personal en Ubrique, porque Ubrique hace falta mucha gente para trabajar, para mejorar esta ciudad y poner unos servicios en condiciones. Pues por lo tanto, para que se puedan contratar a ti personas, tiene que ser de la mejor manera posible. Y yo creo, analizando yo personalmente y desde los conocimientos que tengo, porque me puedo equivocar a lo mejor en algunas matizaciones que estoy haciendo aquí. Yo creo que esa es la única manera. De que haya transparencia. Para mí, ¿no? Personalmente, para que haya una cierta transparencia en la contratación del ayuntamiento. Sí, pero lo que tú estás comentando no lo inventamos nosotros. Eso que dice todo el mundo en la calle y en todos lados, que siempre meten a los mismos, eso no es nuevo. Eso viene ya de un montón de años. Mira, yo me voy a un sitio y yo. Lo primero, mira, lo que hace un concejal, lo que tiene que hacer es escuchar a la gente de la calle. Y al toco con su libretita, ya nota, pim, pim, pim, pim, pim. Y ya y después ya tú haces tu reflexión personal y te pones, a este problema, ¿qué solución le puedo dar a este problema? Y hay problemas que el ayuntamiento puede solucionar esos problemas y otros que no le competen directamente, claro. ¿No? O sea, tiene que ir a otro ente superior que puede ser la Junta de Andalucía o Diputación de Cádiz o al que le toque. Bueno, pues a través de Twitter nos dicen que un oyente que, bueno, pues que hay gente con bastante preparación suficiente para según qué puesto de trabajo y sin embargo en algunos lugares públicos del ayuntamiento se coloca a gente casi intuye que a dedocracia, ¿no? Comenta este oyente. Yo he visto muchas cosas que yo estoy trabajando ahí y yo no pongo la mano en el fuego por nadie porque es así. Lo que ha dicho es así, ya está. No hay más huertas que darle. Bueno, pues al hilo de lo que estamos hablando, el tema de empleo en nuestra localidad, comenta Lorena a través de LINE. Ya saben que pueden hacerlo a través de esta aplicación móvil, LINE. Nos buscan a través de ID, Radio Ubrique, nos agregan y en cualquier momento nos pueden sugerir lo que quieran o opinar de lo que aquí estamos tratando. Twitter, cafelito 2014 nuestro hashtag, y a través del 956-46-2004 y 46-2155. Dice Lorena, lo hace a través de LINE, que es indignante ver, se refiere a los trabajadores del ayuntamiento, generaliza. Es indignante ver a esos trabajadores del ayuntamiento, ver que son las 2 de la tarde y ya no están trabajando o están recogiendo. Se tiran hasta 30 minutos para desayunar y después a las 12 su agüita bendita, dice Lorena actualmente. Da vergüenza que la gente que necesita trabajar ve que este ayuntamiento no hace nada por ello. Dice que, bueno, pues que hay gente que está trabajando y no tiene ni horario de entrada ni horario de salida. Es una opinión que expresa Lorena a través de las redes. ¿Qué opináis? Bueno, lo que yo opino que a la vista está de lo que se ve en la calle. Yo no culpo nunca al trabajador, yo culpo al que controla a ese trabajador, que tiene que darse cuenta que está trabajando para el pueblo y le está cobrando con los impuestos de los ciudadanos. El trabajador hace lo que muchas veces lo que le dicen y a través de la mala organización que puede existir, pues él hace más o hace menos. Que el trabajador no va a cumplir más si la gente lo está mirando en la calle. El trabajador cumple lo que cumple. Yo puedo culpar a simplemente al que controla ese trabajador. Puede ser perito, puede ser encargado, puede ser lo que sea. Y hay que procurar que esas peonas o esas jornadas pues sean lo más beneficiosas para el pueblo que sea. Si en un sitio, en un tajo, hay que echar 2 días, si te echas una semana, sabes ya que 3 días estás perdiendo de echarlo en otro lado. Arreglando un bache, cortando hierbas, yo qué sé, lo que haya que hacer. Pintando un disco de tráfico, lo que haya que hacer. Hay que procurar que las personas no que se maten trabajando, pero que sean beneficiosos su jornada. ¿Sabes? Yo siempre he dicho que en el ayuntamiento, sin prisa, pero sin pausa. Y seguro que se hacen muchas cosas. Pero si nadie controla a los trabajadores, es como antes de venir, que me comentaba un amigote, dice, porque al final la Plaza de la Estrella lo que han hecho ha sido quitar la antera. Bueno, y no si fuera sido mejor una retroexcavadora, haber quitado las todas y haberlo quitado todo en una hora, que tiene allí 5 personas una semana y pico. Quitando la tierra. Quitando la tierra, es que te pone a reflexionar y llevan razón. Y no son constructores ni son nada, sino gente de la calle que dice, si la Plaza de la Estrella se ha quitado toda y no se ha dejado nada, pues coño, pues quita la estatua, que es lo que tiene más valor, y lo demás, lo quitas con una retro, lo cargas, y en 2-3 horas está todo quitado, ¿no? Y esas jornadas de esas peonadas, de esos chavales, pues pueden estar en los bases que hablamos, en los desprendimientos que puede haber de piedra, en muchas cosas. Lo que pasa es que yo no sé si es que hay que tener a la gente por tenerla. Por cierto, ya no, hablando del tema de la Plaza de la Estrella, que está dando mucho de qué hablar en nuestra localidad, es sin duda un sitio de paso para todos los ubriqueños diarios, es un núcleo importante en nuestra población. Y es un emblema, ¿no? Lo cierto es que la estatua del petaquero, que estaba ante arrincón allí, un buen día decidieron ponerla. Un día decidieron quitar los petaqueros que había allí en la Plaza de las Tres, y te pone, esos que le habrán dado trabajo a alguna fábrica. No, es curioso. ¿Tú sabes cómo llama mi hijo a los petaqueros que están? Dice, los fundadores. Papá, han quitado los fundadores. Claro, como se cree que son los que fundaron la marroquinería en Ubrique y están allí las estatuas. Lo cierto es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que según palabras de la delegada de obras, comentaba en esta radio, que la idea del equipo de gobierno es hacer una especie de fuente y colocar en el centro la estatua, ¿no? Poner aquella zona un poquito más adecentada. ¿Qué os parece el proyecto? ¿Lo veis bien? La pregunta es ¿qué es lo que gana el pueblo de Ubrique haciendo esa obra? Hombre, Marte, también hay que renovarse de vez en cuando. Renovar, hay que quitar. ¿Pero gastar por gastar? No, gastar por gastar, ¿no? ¿Cuántas calles en Ubrique necesitan también, más aquí? También. Es que, mira, entonces cuando yo me pongo a mirar algunas obras, que las veo bien, algunas obras, pues las veo bien que se hagan porque necesitan. Precisamente, y para incluir en el tema del que estamos hablando, otro asunto que apunta un oyente, que nos está preguntando qué nos parece, qué os parece la obra de la Plaza de la Estrella, pero ella apunta además que en ese lugar, en esa zona, está la salida de un colegio y hay poca seguridad a la hora de... Es una confluencia de tráfico en horas punta, claro, justamente cuando salen los críos del colegio, y pregunta que si no se puede adecuar la obra y bueno, pues dotar a la zona de más seguridad vial. No es el, ahí la zona de, bueno, yo, hay obras que son necesarias, son importantes, hay que arreglar, el pueblo necesita evolucionar, cambiar algunas cosas que antes, unos años, han estado bien en su momento, había en aquel momento, ahora hay otras necesidades y se necesitan esa serie de mejoras, pero lo que hace falta es un plan. Ay, una línea, traza una línea. Traza una línea y decir, pues por aquí va a ir el pueblo de Urique, por aquí se van a mejorar estas cosas, ¿qué es lo que realmente necesita? Claro, porque pues yo veo, sinceramente, a mí la apreciación que me da el Ayuntamiento de Urique, el equipo de gobierno actual, es de improvisación total. Sí, porque no se demuestra que están llegando, llevando una línea. Una línea que vaya a arreglar una calle. Por cierto, hasta ahí. Que yo pensaba que la calle que está por debajo de aquí de la radio, como en la calle Nuestra Señora del Carmen, sí, yo pensaba que estaba ya terminada. Que va, que va. Queda todavía el tramo de la fábrica. De la fachada de la fábrica del Gorrión. Y digo, hostia, yo que flipé y yo pensaba que aquello estaba ya terminado. No, yo paso ahora mismo por ahí porque vengo de la Avenida España. ¿Eh? Y hay series de cosas que tú ves, dices tú, es inconexo, son cosas inconexas, ¿vale? Y dices tú, vale, lo del árbol, bueno, si está torcido, bueno, lo quitan, es un árbol, bueno, no pasa tampoco nada. Pasa nada. No pasa. Pero después, ¿qué necesidad había de quitar aquello que estaba allí? Pues, no, a ver, el árbol era, estaba cayendo. El árbol que lo quitan. Aquello, en el momento que quitaron el árbol y que coincidió justamente con la feria prácticamente, vimos la Plaza de la Estrella adornada, parece que no, pero en el momento que se fue la feria, aquello estaba como vendido, ¿no? No, pero se quedó como huérfano aquello, ¿no? Pero lo que sí es cierto, Marte, es que yo no sé si tú pasaste por allí, pero todo lo que era la rotonda, ¿sí? El asfalto, bueno, no es asfalto, es el adoquinado pequeñito que estaba puesto. Supongo que sería por haber estado las raíces de los del árbol, pues estaba así ondeando. Ondulado, sí, estaba ondulado. Sí, pero estaba, y no estaba en buen estado aquello. Que bueno, que le han querido poner de aquella manera, que no sé qué. La verdad que no estaba perfecto lo que era el bordecito, no estaba bien, no estaba demasiado. Hombre, tenía una serie de mejoras, pero como lo que indicaba Antonio, o como diría el otro, tanto rollo para eso, tanto claro, personal, tanto que lo hubieran arrancado como dice Antonio, lo fueran quitado, ay, ya, y lo tapan y que le pongan los, me refiero, es que lo que hay, cuando dicen es que hay poco dinero, pues vamos a priorizar obras. Vamos a crear un plan. Hombre, a trazar una vamos a trazar una línea por donde crea que son las inversiones primordiales para que para cada año, claro. Primordiales para que Urique avance, porque vale, las calles hay que arreglarlas, hay que hacer una serie de mejoras en edificios, pero después hay que crear una línea estratégica para poder crear empleo, no para a largo plazo, de decir, si yo invierto aquí, ¿qué va a repercutir en la zona? Pero esto es igual que si fuera una casa, Antonio. Tienes toda la razón. Esto es igual como si fuera una casa. Es decir, tú en tu casa, pues sabes por dónde van las líneas. Es decir, tú sabes los ingresos y los gastos. Si tú tienes X ingresos, que los ingresos, de, por ejemplo, del ayuntamiento son de lo que paga todos los ciudadanos. Son 12 o 13 millones de euros al año de recursos propios. Después, yo no lo sé que la cantidad. De subvenciones, más o menos, aproximadamente. Me he equivocado, millón arriba, millón abajo. Son unos 12 o 13 millones, vale, de euros de recursos propios. Después ya lo que te viene de diputación, lo que viene de la Junta, vienen de los fondos de, bueno, independientemente ya no. Bueno, tienes X dinero para gastar. Si tú te gastas más de ese dinero, tú ya sabes que tienes un déficit. Y no puedes gastar porque con la nueva ley que aprobó el Partido Popular, pues hay que ajustar los márgenes de... Por lo tanto... Bueno, vamos a ir a... Vale. Es que nos están llegando un montón de preguntas, pero ha quedado claro la exposición que le estaba haciendo el tema, Remy. La economía de un ayuntamiento, al igual que la de un gobierno autonómico o nacional, es similar a la que podemos llevar en casa, ¿no? Podemos gastarnos lo que hay o lo que entra. Dice un oyente, con el tema de las obras, con el tema de los trabajadores, perdón, comentaba por line que no se puede poner a cada trabajador a alguien que lo vigile, o sea, un trabajador, un vigilante. El trabajador es el que tiene la culpa. Si tiene conciencia, viendo cómo está la cosa, se movería un poco más, es la opinión de un oyente. Y otro oyente también comenta por teléfono que se pregunta que cuánto va a durar la obra y denomina como paseo marítimo que va desde la BP, ya ha quitado el apelativo de Lidl, desde la BP hasta la zona de la Fuente de San Francisco. Lo denomina como un paseo marítimo, ¿no? Pues nada, pues ya veremos cuando esté acabado cómo queda. Siempre hemos dicho aquí, y lo repetimos y lo repetiremos hasta que alguien, algún equipo de gobierno llegue y nos excuse, que por qué no está eso en el lado izquierdo, camino de corte. ¿Todavía no ha contestado alguien, Martín? A mí no me han comentado nada. Tú ibas a mirar ese asunto, hace dos semanas que lo comentaste, ¿no? Que ibas a preguntar, ¿no? Sí, pero sobre lo del... Tengo una libreta en mi casa gorda. No te has traído la libreta, pero yo sabía que algo ibas a preguntar. No acuerdo bien. Bueno, respecto a los trabajadores, lleva toda razón, no se puede poner una persona vigilando. El trabajador tiene que ser consciente de que está trabajando para el pueblo y que da una imagen. Pero que también muchas veces yo no culpo al trabajador, o culpo a la mala organización del propio ayuntamiento, que no le da lo suficientemente tareas de trabajo también. Porque muchas veces a los trabajadores los sueltan en un lado y dicen, esto, bueno, si esto lo tengo en una hora, bueno, tú te tiras ahí toda la mañana. Entonces esa persona, le estarán comiendo los nervios, pero está allí toda la mañana y ya está. Porque eso pasa. Es lo que yo acabo de decir antes, la organización en materia de obra está un poquito cortita, escasa. Está regular. No está bien. ¿Qué vamos a hacer con la bolsa del líder? Pues la mandamos al ayuntamiento que... Para la bolsa de trabajo. Yo ya me lo tomo un poco así como... A mí, la verdad, yo cuando veo cosas en el ayuntamiento, veo cosas que ejecutan... A mí, sinceramente, yo te lo digo aquí, no es que me ponga aquí melancólico ni... Me hierve la sangre porque, sabiendo cómo fue, es que está todo inventado. Sí. Lo único que hay que saber, hay que aplicarlo nada más. El ayuntamiento tiene que dar obras y servicios al ciudadano, ¿eh? Al ciudadano y mejorar el pueblo. No colocar a gente y ahora todo, toda esta vorágine de que la da la bulla, de que la bolsa de empleo. Las elecciones que son en mayo. Mayo 2015 se llama. Elecciones de mayo 2015. Cuando claro, esto claro. Lleva ya, cualquiera que vaya al pleno o cualquiera que escuche Radio Brica asiduamente, se dice lo que se va sucediendo en los plenos, lo que va saliendo. Y esto lleva hablándose... Yo no sé cuántos años, la verdad. 3 años, lo que llevan. O más, no sé, la verdad. No te puedo decir desde cuándo lleva hablando de esto. Y ahora sale y ya, fíjate, ya el colmo de los colmos, cuando le han echado para atrás la primera vez en la historia de Ubrique, le han echado para atrás unos presupuestos a un equipo de gobierno también. Esto que es para... Y para dar pena, ¿no? Para dar pena, a ver si por aquí puedo engolosinar. No, la primera vez no. Si me lo pueden aprobar. Esta es la segunda, ¿eh? No, la primera. No, la otra, en 2013 tampoco se aprobaron los presupuestos en su fecha. En 2013 se aprobaron en diciembre. En diciembre. Pero se aprobaron. Esto aquí no da prueba y prueba una. No, todavía queda año. Todavía no, sí, pero estamos en 2014, tío. Bueno, pero me vengo a referir que los presupuestos sí, 2013, de 2014. De 2013 se aprobaron en diciembre de 2013. Los de 2014 aún no se han aprobado. Pero los presupuestos del año se tenían que aprobar a primeros de año. No, los presupuestos se prorrogan cuando no se aprueban. O sea, pero lo más lógico para un equipo de gobierno no es más corriente. A primeros de año. Es que yo creo que tú estás pensando que no se han aprobado en este último pleno de presupuestos. ¿Sí? Yo creo que tú te refieres a los presupuestos del año entrante, no. No. Estamos hablando del ejercicio 2014 no se han aprobado. Que aún no se han aprobado. Efectivamente. Y como nota, como dato, te he dicho que los presupuestos del año 2013 se aprobaron en el mes de diciembre. Sí, eso lo sabemos todos. Es algo muy común, no solamente pasa aquí, sino en muchos municipios. No. Sí, Antonio. Hombre, es muy común cuando no se hace las cosas bien. No, una matización. Cuando tú gobiernas en minoría, o cuando tú no gobiernas, cuando tú gobiernas en minoría, tú tienes que consensuarlo con los demás grupos. Efectivamente. En el caso de Ubrique tiene que consensuarlo con la oposición, que es Izquierda Unida, PA y PSOE. PA y PSOE. Y tienes que hablarlo con ellos. Y tienes que poner las cosas sobre la mesa. Y ya te los aprobarán o no te los aprobarán. Porque el que tiene que tomar la obligación y su deber es el que gobierna, no la oposición. La oposición no tiene culpa. La oposición está en la oposición y él... No me gusta la palabra oposición, porque nunca están en contra de él. Pero bueno, es la palabra usual que se utiliza. Pero bueno, es lo que ellos se tienen que hacer, tienen que consensuar. La mayoría, claro. Consensuar, pero cuando tú no consensúas, de esos barros, estos lodos. Y eso nunca en la historia del Ayuntamiento de Ubrique, nunca, ¿eh? Y fíjate, ya han pasado... No, de eso yo me acuerdo cuando el peso de gobierno en minoría. Y se aprobaban. Se aprobaban todos los presupuestos. ¿Por qué se aprobaban? Porque se consensuaban. Con el PP consensuaban. Se consensuaban. Y tú muchas veces No es lo que diga el político, el que diga el que gobierna. Cuando tú estás en minoría, tú tienes que decir lo que diga él, lo que diga el otro y el otro. Pero tienes que llegar a un acuerdo en muchos aspectos. Y hay que incluir muchas cosas. Y hay que... quitar muchas cosas. Quitar y dar. Hay que dar y quitar. Y hay que elaborar unos presupuestos acordes. Y al final de todo esto, fin, unos presupuestos acordes a la necesidad del pueblo. Y si no hay necesidad. Lo cierto es que las últimas legislaturas que ha vivido nuestra localidad, nunca se ha gobernado prácticamente, las últimas, con mayoría absoluta. Y en el tema presupuesto sí que se ha llevado o se ha llegado a acuerdos puntuales con algún grupo político de la oposición. Sí. Es lo que ha ocurrido en los últimos años, al menos en nuestra localidad. Se llegan a acuerdos puntuales, vale. Quizás para, por ejemplo, cuando gobernaba Javier Cabeza, bueno, pues contaba con el apoyo, evidentemente, del Partido Popular. Pero en otros casos, pues se ha contado, los presupuestos del año pasado se aprobaban con acuerdos puntuales entre la abstención del PSOE. O sea, tuvo el PSOE, pero más que nada por salir adelante, porque que salieran adelante. Pero por responsabilidad, porque cuando tú estás en esta tesitura económica en el país, tú dices que no hay presupuesto y todavía arrastras dos años sin presupuesto en el ayuntamiento. Es un caos. Eso paraliza un pueblo. Es un caos, ¿eh? Es que la gente no se puede hacer ni idea. Unos presupuestos paralizados, como lo está haciendo el Partido Popular. Eso es la ruina económica. ¿Por qué? Porque no se puede hacer inversiones. ¿Quieren hacer una inversión de obra nueva? No se puede. Ni pagar proveedores. Ni pagar proveedores. Y ya después lo que dijo en el bueno, pleno... Bueno, pues esperemos, ya que ha dicho lo de los presupuestos, y para no aburrir a la gente y darle ánimo... Porque le vamos a darle ánimo a los clientes de la piscina, a ver si en los presupuestos de 2014 han metido cerrar pasillos de la piscina, que hacía ya un montón de meses que no lo decía. Pues ha empezado la temporada de piscina y el pasillo sigue sin cerrar, ¿sabes? Y el gasto económico en cardera y gasto de como es de calefacción sigue aumentando se dispara, claro. Pues eso bueno, es una de las cosas. 30.000 euritos se nos van en más que para calentar temas. Placas solares, ¿no? Si estuviera aquí Antonio Moreno, que hoy no está por motivos personales. ¿Por la Avenida España o algo? ¿Por la Avenida España, que han podado los árboles? ¿O? No diría. Y que tiene la enfermedad a los naranjos. No, pero ya se la quita. Es cierto. Por cierto, ahora que me he acordado que el otro día nos dijo un oyente que lo comentáramos en el cafelito, me lo dijo por la calle, por eso me ha venido al tema ahora. Que hay mucho, no solamente los naranjos de la Avenida España ni de calle San Sebastián, sino que hay zonas también por Fuente San Francisco, donde hay tunas, tú lo habrás visto que pasas por ahí todos los días, donde hay tunas que también tienen esta enfermedad, no sabes si es la misma. No, yo creo que no es la misma. O es otra, pero sí que tiene mancha blanca. Es un hongo. Pero los árboles ya, con la poda que le han hecho, y lo que ha llovido... Y en la zona de carretera de Corte, los naranjos de Avenida de Corte, también hay zonas en las que... Pero que la poda que le han hecho los árboles de Avenida España y el agua que ha llovido tiende a desaparecer el hongo, ¿sabes? Porque ya el hongo no tiene sitio donde florecer y la temperatura ya no es la más adecuada. Ya empieza a hacer más frío y empieza a desaparecer. Pero las tunas y eso, tampoco es una cosa que si se echa a perder, pues ya zarran, porque las tunas siempre salen en todos lados. Siempre hay que preservar el medio ambiente y que entiendan las cosas. Pero Marte, yo no veo lógico que el Ayuntamiento Ubrique se gaste en fitosanitario o gente 5 o 2 o 1.000 euros en tratar unas tunas. Más vale las tunas que tiene que ya saldrán las tunas, hombre. Más vale prevenir que curar. Bueno, Antonio, y ese hongo se va a correr a otro tipo de árboles otra vez. Pues mira, pues esa es la cuestión. Bueno, vamos a cambiar de tema ya que estamos muy pesados. Bueno, lo que estaba diciendo, si estuviera aquí Antonio Morales diría su famosa frase de los pillos nos comen. Porque dice este oyente que ¿dónde está? Que lo he perdido. Este oyente dice que le parece indignante que el banco le cobre comisión por el mantenimiento de la cuenta donde paga su hipoteca, cuando fue el propio banco quien le hizo abrir la cuenta para domiciliar la hipoteca. Bueno, pues las tarjetas tienen que alimentarse de algún sitio. Hombre, claro, y aparte, no sé si la gente se da cuenta. Cuando cuando te mandan la carta del recibo de la hipoteca que tú has pagado... Veintipocos céntimos. Treinta y tanto de correo. Digo, me cago en la madre que parió. También. No sale caro. Pero no pone franqueo pagado. Pero a veces ¿dónde cuentas tú los bancos? Estuvimos comentándolo aquí el otro día, cuando firmamos, que no sabemos lo que firmamos. Ah, claro. Y cuando tú firmaste tu hipoteca, evidentemente que en la letra pequeña venía que tú tenías que pagar la correspondencia. Pero como no lo leemos, pues nos las meten doblar. La gafa para ver las cosas. Aparte de ponerse la gafa, hay que ser un entendido, Guillo, porque aunque tú lo llegas a leer. Yo creo que todo el mundo no entiende un contrato de eso, ¿eh? Te cobran por todo. Yo ya la última que tuve el otro día fue... me cobraron no sé cuánto, porque dice que es que ya había cumplido los 28 años y de regalo me hicieron pagar 20 o 30 euros de comisión. Digo, bueno, anda, pues, mira qué buen regalo me bueno, he hecho. Bueno, Reme, pues no los aparenta, ¿eh? Cuida aquí, me lo tengo. Bueno, dice Jessica por Line que esta tertulia se caracteriza por hablar de cosas del pueblo. Y hoy se ha ido la hora hablando de política. Este no es el espíritu de la tertulia de los miembros. De política local. Vamos a hablar de política local. Bueno, pues yo quiero hablar de una cosa del pueblo, de entre cultura. Otras cosas, hemos hablado de política local. Aunque nos perdone, he dicho otro día traemos hemos más hablado, temita. Evidentemente, de la pero de la tarjeta. Es que enlazamos tema con tema de, con tema y muchas veces... Es que mira, la verdad, Jessica, esto es como pasa en un bar, Jessica. Ay, guay, guay. Estamos hablando empieza de hablando del Madrid-Barça y acaba hablando de Bárcena y de donde salga la liga. Claro, claro. Bueno, Remo. Bueno, yo quiero decirle a nuestros oyentes que el pasado viernes se inauguró la exposición de José Luis López Núñez de Casiano López Pacheco, que estaba ahora mismo la exposición abierta, me parece que hasta el próximo día 20, y la verdad que invito a todos los oyentes a que vayan a verla, porque José Luis ha cambiado un poco su estilo artístico y creo que nos va a sorprender bastante. A mí la primera vez que me enseñó sus obras, pues la verdad que me asombró muchísimo, y la verdad que le doy la enhorabuena porque están, bueno, son unas obras impresionantes. No le voy a detallar. ¿Dónde ha sido la exposición, Remi? En San Juan de Letrán. Es el único sitio que tenemos para poner. No, está el convento. Bueno, pero ya por lo visto, para el 2014 vamos a tener un sitio nuevo. Sí, vamos, 2014, me lo verificaron. Ah, perdón, para 2015. Para 2015, perdón, para 2015. Por lo visto, por lo visto. Y bueno, pues simplemente felicitar a Casiano y a su padre, y también agradecerle que contaron conmigo para que hiciera su presentación el viernes pasado. Y nada más, invitar a todo Ubrique a que vayan a ver esta exposición, porque la verdad que no nos va a dejar indiferente. ¿Y hasta cuándo está abierta? Me parece que es hasta el próximo día 20 de este mes. Bueno, pues nos llama un vecino de Camino Benaocaz, de la calzada, la entrada de la calzada romana, que vuelve a quejarse del mal estado en el que se encuentra esta zona. Yo creo que ya es ya, algo... Otra palabra, la palabra endémico ya la vamos a emplear. No, mira, respecto a lo del camino de... Yo estuve, el último programa, que me he acordado ahora, estuvimos tratando el tema y estuve por allí. Y bueno, no voy a decir nombre, pero una persona que ha sido a pasar por allí puede tener luz de hombre 80 años más, no recuerdo, me dio la edad pero no me acuerdo, de poner, allí se tiraron 25 años echando escombros, fue su palabra. ¿Ya está? 25 años echando escombros. Pues esos 25 años esos escombros, cuando cae la agüita y se lleva la tierra, termina las puertas de los vecinos, se acaba abajo en el Sagrado Corazón. Efectivamente. Y pasando por la puerta de los vecinos. Y pasando por la puerta de los vecinos. 25 años me dio ese hombre. Y me lo corroboró como diciendo, empezó a darle con el bastoncillo este que llevaba, y empezaba a darle. Claro, y digo, hombre, que va a romper usted el bastón. No, y dice, bueno, no se preocupe, es para que usted lo sepa. Y empezó a darle ahí, y salían pedazos de tela. Claro, el escombro te dice la edad que tiene el escombro. Hay escombros más viejos, más modernos, más modernos, salían cuando... sí, verdad. Es material, ¿no? Salían material de las losetas estas de cuarto baño rosita, que ya no se llevan, todas las cosas. Coño, usted está diciendo la edad, muy bien. 25 años me dio echando escombro allí, y es lo que dice, pues de esos barros, estos lodos. Polvo. Sí, pero que tampoco vamos a empezar. El Camino de Meloca, hay que hacerle, con el Camino de Meloca, junto con la Calzada Romana, hay que hacerle un trabajo integral, desde abajo hasta arriba, lo mejor posible, porque si no, todo lo que hablemos aquí, todos los parches que se dan, para nada. Todo el mundo sabe que hay intereses, pues claro, el que quiera hacer para arriba, pues que tiene aquellos llanitos para que pueda hacer con el cose. El vecino que tiene por ahí cerca que quiere acceder, son muchos y lo único que hay que llegar al punto de encuentro, pero dejarlo así, de la mano de Dios, sin darle una solución, eso es crear un, es como inflar la pelota que algún día estallará por algún lado. Ahora mismo el problema vecinos, que hay... ¿No nos dieron una vez los vecinos que iban a manifestarse? No sé, no iban a manifestarse, no. No utilicé esa palabra. Iban a concentrarse. Eso, perdón. Concentrarse, bueno, para que le den una solución, bien, al problema. Claro, eso es ya la pelota casi al límite, para estar allá. Ese es el problema, que hay lo que hay que darle una solución, para tanto para bien como para mal, por punto medio, pero una solución. Claro, lo claro. Que no puede estarte callado y de que venga, que ya vendrá otro. No, señores. ¿Sabrán? Ahora que dices tú, bueno, eso de la este oyente, normal. Perdona, este oyente apostilla nuevamente que ya que no se procede o que no se actúa en lo que es la obra de adecuación de la calzada, que al menos se limpie la calle de las piedras que, bueno, que se desprenden, ¿no? Que hombre, se tenga un mantenimiento. Hombre, tienen derecho también a que le mantenga la calle limpia. Por lo menos la calle limpia. Hoy por fin, la hierba de todos los acerados junto a las pistas de atletismo se la están quitando. Que ya que yo parecía, como dio una vez aquí un momento, sí. Parecía que es un jardín botánico. Yo pasé por lo alto de lo que es el campo fútbol de césped con el coche. ¿Y están quitando la hierba? Pero es que lo gracioso de la tonta es limpiar la hierba, pero la tierra sigue viniéndose para abajo, por la ladera aquella. Bueno, Martín, tampoco pidas tanto. Eso entra ya en otras cuadras. Pues eso es la base del mantenimiento del Ayuntamiento de Ubrique. Claro. Es mantener las calles y crear limpia obras y servicios, sí, para el pueblo de Ubrique. Bueno, pues vamos a poner punto y final a nuestra tertulia de hoy. Gracias, Antonio Gómez. Pues... espérate, ¿qué quiere? Ahora lo dice. Reme y Antonio Martín, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden escuchar este cafelito en unos minutos a través de nuestra página web, www.elcafelito.radio.com. Dale la enhorabuena a la dirección de la radio y en este caso también a ustedes, que de haberlo colgado en internet, que yo nunca me había escuchado. Y me he escuchado, y soy el que da más voces de todo el mundo. ¿Eh? Ahora te das cuenta. Ahora me doy cuenta que una vez que me he escuchado, que yo soy el que más. ¿Te das cuenta cuando yo te riño aquí por los vecinos? Yo, Antonio, un dato. Yo me escuché el primer día y digo yo, qué voz más fea tengo en la radio, chiquillo, qué cosa más fea. Yo no sé ni cómo me escucha a mí. Bueno, pues aquellos oyentes que quieran escuchar de nuevo este cafelito, ya saben que pueden hacerlo a través de nuestra página web en radioubrique.com o a través de nuestro Facebook, que pueden localizar también nuestro enlace. Gracias. ¿Qué iba a decir? Nada, que si la gente observó el programa de la noche de 75 minutos de Canarzú, salió una amiga mía, que es de Queso y Postre Los Vázquez, que animo a la gente de Ubrique que consuma Queso y Postre Los Vázquez. Que, pues nada, está muy bueno. Pues le tendrás que decir que el próximo día nos traiga unas tartitas de queso. Cuando yo vaya allá al pueblo, nos vamos a traer postre y queso de allí, de Los Vázquez. Que tendremos que patrocinar cafelito. También. Y tus uñas, que nos tienes que arreglar. Yo en vez de tomarme el café con David Recio allí en el Oasis, pues me lo tomaré la próxima vez. Efectivamente, muy bien. Gracias al Oasis también. Bueno, pues nada, tenemos algo pagadito en el Oasis también. Buenas tardes y gracias. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana.